mate la mano, lo que quiere tomar. ¿Qué? Vino no hay, llevamos a tomar, porque vos te tomaste todo el vino, no le diste a tus amigos. Vamos, ya no tomes más. Y ahora tengo una flor de locura, el secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar. No tomes, no tomes si no sabes tomar. ¿Cómo? No tomes, no tomes, te está pegando mal con la manito, ven ahí. Y no tomes, no tomes si no sabes tomar. Y no tomes, no tomes, te está pegando mal. Y si tomas, no seas mezquino, es comida.